Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada, y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Vela, Galerías Preciados. Hola, buenas noches. Hombre, buenas noches, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a presentar este programa nuevo. Es el programa de los locutores. Ahora se conocerán como por programas anteriores, como Cotton Crema. Estamos aquí, Vittorio Gassman. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Mike the Cute. Aquí estamos, pasando la tarde. Una servidora, Antoine Carr. Y hola, nuestro hola. Querido invitado, Guille Rotonda. Hola, encantado. Este programa se llama Galerías Preciados y esto es nuestra gran apertura. Con más acción que nunca. Siempre, más porque acción. ¿Cómo son los trabajadores de Galerías Preciados? Son trabajadores de acción, gente de acción. Luego ¿Esto es cierto? Esto es cierto, luego escucharemos el himno de Galerías Preciados real del 86. O sea, es ya en época romasa. Sí. Eso está todo lleno de crema. Está bien. Y nada, pero sí te flipa. Sí, me flipa. Sí. Vamos a contar un poquito a la audiencia de qué va a ir el nuevo programa. Va a ser un programa monográfico. Sí, vamos a intentar girar en torno a un tema, como bien has dicho, y traer entrevistados de calidad, como el de hoy. Y luego pues decir nuestras tonterías y nuestras cosas como... Va a ser básicamente el mismo Cotton Crema de siempre. Con una ausencia irreemplazable, y entonces lo vamos a intentar sustituir con gente que venga de fuera. Sí. Básicamente. Eso, ¿no? Vamos. Sí, una sí. Descripción. Buenas canciones, buen ambiente. Estas cosas para que estéis a gusto. O sea, he venido a llenar un vacío, ¿no? O sea, muchísima sí, responsabilidad, ¿no? O sea, eres un segundo. Tengo que ocupar un gran espacio. Eres el segundo plato. Somos los huérfanos del Boalo. Bien. Bueno, y hoy por ser el primer programa, ¿de qué vamos a hablar? Pues de los grandes almacenes, de las grandes superficies comerciales. Centros comerciales. Me llena de nostalgia cuando pienso en ¿sí? centros comerciales. Hombre, es que tú eres un gran niño de los centros comerciales, ¿no? Yo he pasado muchas tardes durante muchos años en el Parque Sur. ¿Has llenado días completos de tu vida en centro comercial? Sí, alguna vez. En el Parque Sur. A mí me costó dos días llegar al Parque Sur hace no muy poco. Me perdí totalmente. Leganés me ganó. Leganés 1, Antoine 0. Bueno, al final llegaste, ¿eh? Al final llegué. Leganés 1 es otro centro comercial. ¿En serio? En un momento dado, en 7 kilómetros a la redonda del centro de Leganés había 14 centros comerciales. No. Es acojonante. O sea, no creo ni que en China, ¿sabes? Hay un sitio así. Ni como Calleja. Ni como Calleja. Está igual de poblado. ¿Y qué hacías en esos momentos? Pues generalmente cuando íbamos fuerte al centro comercial, digamos, era sobre todo en... Hablemos tardes. De intimidades en centros comerciales. ¿Qué hacías? Pues robar. Bien. Pasear. Bien. Intentar robar en otro sitio. Y ver chicas, discutir con otros chicos. Incluso pescar en el lago con pitillos usados, las carpas se comían de todo. ¿En serio? Sí. Ser expulsados del centro comercial frecuentemente con un mirad hacia cámara. Muy bien, podéis iros. Así eran los chicos de Leganés, amigos. Y luego, pues, cuando... Es que para mí siempre ha estado ahí. O sea, es una cosa que marca mi infancia, porque cuando yo tenía uso ya de razón con 6-7 años que me podía ir a la calle solo, incluso antes, Parque Sur estaba. Entonces, si tenías un cumpleaños, ibas al Parque Sur. Si tenías que acompañar a tu madre algo, pues a lo mejor ibas, al cine ibas. Y luego, cuando ya podías irte solo con tus amigos y a lo mejor pues salías y ibas al Parque Sur. Y era como ese sentimiento como de esparcimiento y libertad que te puede dar unos grandes almacenes. O sea, es como si tus padres te estuviesen llevando toda tu infancia a la guardería y una vez que puedes hacer otra cosa, sigues yendo a la guardería. Viendo, claro. Bien, está bien. Y antes de preguntarte por los recreativos, que creo que es un gran tema en tu vida... quiero... ¿Estás entrevistando a mí? No, porque luego voy a pasar para allá. Pero es que yo no he tenido ninguna experiencia y tengo cierto interés. ¿No tienes ninguna experiencia en centro comercial? Básicamente, bueno, ahora lo cuento, pero vamos, no, nula. Quiero dar un consejo a los niños. Cuando os graben las cámaras, No montéis un drama, o sea, no significa que no podáis volver el día siguiente. La prueba es Vittorio Gassman. No significa. Siempre se puede volver. De hecho, tampoco significa que te pillen robando en el Corte Inglés que no te vayan a contratar jamás. Que eso es otro gran bulo. Conozco gente que ha entrado a trabajar en el Corte Inglés después de haberle pillado robando previamente. Swaggers que estáis oyendo la Radio Libre ahora mismo, que sepáis, el futuro está abierto. Podéis trabajar en el Corte Inglés. Podéis continuar con el swag. Bien, por favor, los recreativos. Pues los recreativos de los centros comerciales suelen ser, o eran, porque ya no hay, o lo que hay ahora ya ni se puede llamar recreativos, eran los peores, porque eran los más caros y siempre y ser caros es malo. Sí. Pero nosotros, bueno, yo que ya llevábamos años pateando todos los recreativos del barrio, aquellos recreativos con máquinas cojonudas eran un reclamo, porque teníamos mucho tiempo libre, entonces íbamos. Y uno de mis amigos era un tío con el carisma capaz de meterse en el bolsillo a todos los pibes que estaban ahí guardando los recreativos, que eran un gremio a tener en cuenta. Sí, normalmente eran como los matrones de discoteca, pero faltaba, claro, pero más mayores y con un ojo de menos o un muñón, no, no. O un tal, me refiero para adolescentes. Claro, exacto. Eran matones para adolescentes. Pues este pibe conseguía que nos pusieran partidas gratis en los recreativos. Allá donde fuéramos, al tercer día ya teníamos partida gratis. Muy bien. Y entonces íbamos y jugábamos como profesionales. ¿Eran solo videojuegos o también había billar? En esto había máquinas de esas que salía como airecito de el air hockey. Sí. Qué bueno. Luego había una bolera con billares y tal, pero ahí no, no solíamos ir porque allí ya no invitaban. ¿Y tú, Antoine? ¿Tu infancia o tu adolescencia en centro comercial era en Madrid o era en Madrid. En el extrarradio de verdad, o sea, Asturias? No, era en Madrid. Hubo también cierta... En verano era en el extrarradio. Era en Madrid, en Aluche, donde estaba el Carrefour del Parque Aluche, que además aquí hay otra persona que ha hecho lo mismo que yo 5 años después, que básicamente había un momento en el que todavía no bebías, pero ya podías como ir solo, entonces quedabas, había a los losers, los papás les llevaban en coche al Carrefour y los más guays íbamos andando porque tardamos 5 minutos de casa. Esa época, soy cuando super aún libre. No bebías. Y entonces, claro, entonces que ibas, tenías dinero para cogerte una hamburguesa o para ir al cine. Ahí vi Jóvenes y Brujas, que es mucho, mucho. Escuché, un granadino me lo resumió como... ¿De qué va Jóvenes y Brujas? Pues de unas jóvenes que son brujas. Básicamente va de resumen. Eso. Básicamente va de eso. Y de... rígida como una tabla, ligera como una pluma. Hostia. Era como una pluma, rígida como una tabla. ¿Quién no ha hecho eso después? Varias veces. O juntas. El caso es que esa es mi experiencia lo que es en un centro comercial. Luego tengo experiencias en grandes almacenes, que ya ha sido de la visión desde dentro. Que hay una sección después. No, vas a hablar más de esto. Os voy a hablar tanto de esto. Tengo tantas anécdotas que voy a colarlas fuera de mi sección porque si no, esto se va a quedar. Pues cuela la primera. Venga, mete una. ¿Cuela la primera? Vale. ¿Cuela la primera? Esto fue como... Oye, qué musiquita más guay, ¿verdad? ¿No? Sí, de hecho, quiero decir, el día que hagamos merchandising de Galerías Preciados, el cliente que sepa adivinar de dónde he sacado esta música, le regalaremos una unidad, un ítem de Galerías Preciados. Muy bien. ¡Boom! Si no nos echan de la radio después de este programa. Efectivamente, porque estamos en ello. Bueno, uno de los que reconozco que fue de los mejores días de mi vida fue trabajando en perfumería en unos grandes almacenes. Joder. Muy bien. Sí, un domingo. Empieza bien. Parece de Ulebeck esto. Uno de los mejores días de mi vida fue trabajando en perfumería en unos grandes almacenes. Pues es el comienzo de una novela. Estaba yo con una compañera. No es idea. Y eran como las 4 de la tarde de un domingo. No había ni el tato, era verano. Y de repente estábamos pues cerca de lo que otra gente llama corner o stand y la gente de los grandes almacenes llama mueble, que estaba con un montón de maquillajes y barras de labios, etcétera, y de repente aparece alguien con un abrigo que se tenía en pie, o sea, era un indigente, jovencito, era joven y era eso, con un abrigo que se tenía en pie y nos hace así un gesto como, saludo. Con exclamación. Y yo soy muy contraria a como se pone la gente ahí como muy clasista y tal, y como tratar mal a la gente que llega y tal, y como a ver qué hace este. Si total, no tenemos nada que hacer, por lo menos entretiene. Y estuvo ahí mirando barras de labios. Finalmente eligió una, rojo que te cojo. Se pintó los labios. Bien. Ok. Y era muy divertido toda la situación, porque había un tío de seguridad como cerca a ver qué hacía. Y nosotras estábamos sencillamente mirando así como si no pasase nada. Era muy, muy gracioso. Y después cogió, estuvo mirando la casa de uñas. Cogió una lata de uñas roja, jugó con los labios que se había pintado. Se pintó una uña o dos. Se estuvo mirando así como muy repuesto, ¿eh? Y finalmente el colofón, lo más guay, fue cuando nos miró, puso una sonrisa de oreja a oreja y nos preguntó, ¿estoy guapa? Muy bien. Y le dijimos, sí. Y nos miró con cara de absoluta satisfacción y se fue. Y eso fue genial. Un cliente satisfecho. Sí, está bien. Hombre, un cliente que no compra. No compra nada, pero... No, es un usuario. No compra, pero esto es importante. Cliente a nivel usuario. Esto es importante. No compra, pero entretiene y no molesta. Efectivamente, sí. Eso... Lo de no molestar es primordial. Ya haré mi oda en contra de los clientes de los centros comerciales. ¿Cómo diferencias música de centro comercial a ascensor? Porque este rollo es... Es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo separas géneros, no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? No había pensado esto. Lo podías haber mandado por WhatsApp para pensarlo un poco antes, pero me parece una pregunta estupenda. Actualmente en los centros comerciales hay hilo musical y de vez en cuando hacen sus mini cuñas. Que yo me acuerdo la de Gran Vía, sí, de Hortaleza. ¿Habéis ido a Gran Vía de Hortaleza? Pues de vez en cuando, no. La cuña de Gran Vía de Hortaleza, que o sea, es como algo en que se deberían inspirar todo el mundo en su vida, entre nosotros, entre ellos Radio Ela, que era Gran Vía de Hortaleza, tan cerca de todo, tan cerca de ti, ya lo verás, ya está. Y seguían con otra música. Y era perturbador y horriblemente pegadizo. Pero marcaba los tiempos. Sí. Marcan tiempos. Claro, vosotros sabéis, creo que lo contó John Oliver como en la temporada del año pasado, que por lo visto en China, cuando ya llega el momento como toque de queda más o menos, momento de irte a casa, empiezan a soltar a Kenny G por la megafonía. Y entonces como es el momento en el que dices, ay, me está entrando sueñito y tal, y me voy a casa. Y la gente no sabe quién es Kenny G, ¿no? Pero claro, es que es una especie de... Es genial. Están medidos los tiempos en las... O sea, todo está medido en un centro comercial. Está medido tanto en qué planta está cada producto, como qué tipo de música suena en cada momento, cuando hay que animar a la peña, cuando hay que tranquilizarles. Todo. De hecho, una amiga me contó que en los grandes almacenes siempre la perfumería y la joyería están en la planta baja. Claro. Siempre. Porque son productos caros, pequeños y como fácilmente vendibles y que atraen mucho al que está paseando por la calle. Entonces ya entra y ya le has atrapado. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es la cercanía entre un casino y un centro comercial, que tiene sobre todo dos partes dentro de la propia distribución del propio centro. Uno es no ver la luz del día, la cosa de que estén completamente son edificios en los que los vanos están cegados, y luego que los pasillos son laberínticos para que tú dediques la mayor cantidad de tiempo posible dentro del espacio. Que es una cosa genial, pero lo increíble es que eso está inventado desde el siglo XIX. En el Paraíso de las Damas ya aparece la forma en la que pierden a los clientes, y es el puto siglo XIX. Tenemos ganadora. Hay alguien que ya ha adivinado de dónde ha salido la cancioncita que suena. No vamos a decirlo. Pero tenemos el premio. Pero lo tendremos. Aún. Lo tendremos. Ahora hay que hacer el merchandising solo para el premio. Sí, hay que hacer un merchandising, sí. Una unidad. Muy bien. El Paraíso de las Damas, brutal, hay que hablar de eso. Pues sí, hay varias cosas. Uno, la invención de el mezclar producto para que, aunque tú vayas a por una cosa, tengas que ver otras cosas que te puedan hacer. Lo que se llama venta cruzada. Venta cruzada. Venta de impulsos en caja, ¿no? Venta cruzada es cuando tú tienes vendes un vestido y a la vez vendes el, o sea, y alguien se fija en el bolso que va a juego. Eso es venta cruzada. Efectivamente. Lo alucinante es eso, tiene 150 años, por lo menos que sepamos, pero que esa forma de estar organizado, dos, tapar las ventanas, es una cosa que ya aparece en el libro. Cierto. Y luego la sensación de pérdida dentro del centro es una cosa que ya está. Eso es extremo, o sea, realmente es extremo la gente. Bueno, alguien ha intentado, porque a mí me explicaron lo de para salir del Corte Inglés hay que seguir el pasillo este que es de otro color al resto. Tú coges ese pasillo y no llegas a la puta Eres puerta. Eres una de esas personas que me ponen nerviosa que preguntan dónde, ¿cómo se sale ¿cómo de se aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Hay veces que te preguntan dónde está la salida. Esa es gente sana. Yo pregunto dónde está la salida de Preciados, por ejemplo. Pero es, yo necesito la salida por la que he entrado. Yo he entrado por un sitio y no quiero acabar en el culo del mundo. O sea, claro, hay gente sitio. Que directamente desesperada te pregunta ¿cómo se sale de aquí? Claro. Y luego hay otra cosa muy graciosa que es la gente que se monta en el ascensor y no sabe. O sea, y de repente el ascensor se le para y te dice, ¿en qué piso estamos? ¿En qué piso me he montado? Eso nunca le pasará a un adolescente. Que son los reyes de los ascensores. Sí, son los reyes. La gente sabe cómo se usan. Sabe cómo salir, sabe cuándo salir. Pero hay un momento en el que se olvida. Yo he sido adolescente. No he estado en centro comercial, pero sí en gran superficie. Es una capacidad que se pierde con la edad. Yo no sé si se pierde, ¿eh? Yo soy capaz de entrar y salir como un ninja. Cuando las pocas veces que tengo que ir, o sea, y ya. Y he comprado y he salido, ¿sabes? Una ¿cómo, cosa, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Okay. Bien, y como ninja. Está, como ninja. ¿Qué? Un momento, ya. Está bien, no lo sé, yo... Bueno, ya por último, por cerrar esto, pero... Sí. ¿Cómo veis los centros comerciales? O sea, ¿os resultan agradables? Bueno, tenemos dos opiniones, como cliente y como trabajador. Como trabajador tengo que decir que si tienes que trabajar cara al público, prefiero trabajar en un centro comercial que en una tienda a pie de calle. Toma. Es mucho decir, ¿eh? Sobre todo porque en las tiendas a pie de calle hace mucho más frío. Me parece un buen argumento. O sea, eso es solo para empezar. Y luego por millones de razones, en plan, en una tienda a pie de calle estás encerrado con tus dos compañeros o compañeras y eso puede ser guay o puede ser una mierda. ¿Cuántas grandes superficies has trabajado? Bastantes, muchos años. ¿Más de 5, menos de 5? Más de 5. Más de 5, menos de 10. ¿Menos de 10? Es que estoy por jobs. No, estoy en LinkedIn. Además en muchas diferentes. Infojobs, o sea, en muchos lugares diferentes. Sí. En muchos lugares diferentes. Y además hay que decir que ¿cómo es? Las galerías se diferencian mucho de dónde están, qué jefes hay. O sea, hay, dentro de una misma empresa puede haber diferentes normas y diferentes millones de cosas si estás en un sitio o en otro. Igual deberíamos haber dedicado más tiempo a que nos explicases las diferencias, pero bien. Luego tengo una sección entera. ¿Y tú, Vittorio? ¿Te gustan o no? No, yo actualmente lo detesto. Sí, me pone nervioso ver a la familia dedicada el fin de semana, ver a los niños pequeños haciendo vida allí, la cantidad de supermarcas, los pósters de gente guapa vendiendo cosas. Ya no puedo, he cambiado para peor y no lo soporto. No. Porque eres peor persona, pero tienes más criterio. Puede ser, claro. Bien. Pues nada, abrimos esta nueva hora de radio con el saludo a Antoine Márquez. Antoine, buenas noches. Hola, ¿qué tal va la noche? Grandes propósitos, nuevas ideas y sobre todo muchísimas ganas de estrenar. Así empieza la semana de apertura en Galerías Preciados. Y para que estrenar sea más fácil, escuche estos interesantes descuentos. 25% en una selección de marcas de mercería. 4x5 son 20 en nuestras plantas de moda. Y para preparar el cambio de hora, no se pierda las ofertas de nuestros departamentos de relojería y calendarios. Estrene y aproveche nuestros precios de inauguración en la semana de apertura, solo del 27 de octubre al 32 de noviembre. Nada más, esto es todo por hoy. Y recuerda que este domingo abren nuestros centros de Parla y Aranjuez. Consulte nuestros horarios en www.radioela.org. En un par de semanas volveremos por aquí con más noticias de Galerías Preciados. Y no se olvide de descargar nuestro podcast. ¡Adiós! Cambiado, ya no vives en el acosado. comienza la sección Oigo Voces de Mike the Cute. Mike. Buenas noches. Bueno, estrenamos sección, estrenamos programa. Estamos en estreno. Estamos que lo tiramos. Pues esta noche hemos traído a Guillermo Rotondo. Bueno, ha venido él. Ha venido él, pero le hemos indicado la dirección. Sí. Algo es algo. Que es miembro de Nación Rotonda, un grupo de estudio sobre urbanismo en España en los últimos 20, 25 años, los cambios que se han producido, y vamos a charlar con él alrededor de la parte urbanística de los centros comerciales. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches, Miguel. Otra vez, por otro lado. En realidad, hay un poco el punto en el que hemos venido hablando juntos sobre la sección y realmente es como que vamos a repetir la conversación que acabamos de tener en el camino de llegada al programa de radio. Y me estoy poniendo así como un poco serio, pero yo creo que vamos a relajar un poco las cosas y música vamos a hablar normal. ¿Qué? Música de relajación. Eso. Buah, súper relajado. Buah, súper esto relajado. Esto es la bomba. Bueno, Guillermo. Nada, vamos a ver un poco cuáles serían las características urbanísticas hasta cierto punto de los centros comerciales y realmente lo que pueden ser las diferencias entre un centro comercial de ciudad y un centro comercial de extrarradio o de carretera, como empiezan a ser habituales ahora mismo en las ciudades. En realidad, ¿qué crees que sería la gran diferencia entre ambos? A ver, yo rompería una lanza por los centros comerciales, que es verdad que es como que tiene ese punto que todos como que relacionamos con Satán es mi señor, ¿no? Y esa cosa como sitio pocho de la ciudad, lo que tú decías, Víctor, antes un poco de que al final vemos como que estos sitios empiezan a ser las nuevas plazas, ¿no? De las ciudades y que tiene un punto pues bastante alienante, ¿no? Que al final que todos como giremos en torno al consumo y tal y yo qué sé. De hecho hay varios centros comerciales que se llaman Plaza. Plaza Norte, Plaza claro. Norte 2. El Ágora moderno. Sí, sí, sí, sí. Incluso la arquitectura, ¿no? Que tiene un punto como de repente emular, yo qué sé, pues las cúpulas de Milán y tal, y toda esa especie de parafernalia. O los grandes pasajes. En el Plaza Norte. O los pasajes, efectivamente, ¿no? Tiene ese punto como medio nostálgico de copiar unas ciudades, ¿sabes? Que funcionan de otra manera, un poco lo que pasa también con los fakes de Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Pero que todo al final es como para vender perfumes y zapatillas, ¿no? Entonces al final. Pero claro, rompo un poco una lanza por los centros comerciales porque a mí me interesa como los pioneros en el mundo del centro comercial, que al final no deja de ser una como una especie de, como de conglomeración de gremios, ¿no? De llevamos a juntarnos todos y consumimos, o sea, y compartimos como recursos, distribuidores y tal, y vamos a intentar salir todos ganando. Y a mí al principio, por ejemplo, yo qué sé, antes como cuando contáis vuestras primeras experiencias así de con los centros comerciales, para mí tuvo un punto guay. Yo mi primera experiencia fue en La Vaguada y acabé en La Vaguada porque quería ir a Kira Comics, que era como la tienda especializada de manga y de magic y frikismos varios. Si no sabéis lo que es Kira Comics. Muy mal. Muy y, mal. Y ya estáis yendo. Para nuevas generaciones, fundamental. Si sigue abierto. El caso es que para mí la experiencia fue increíble porque era como una especie de como momento de, pues eso, de empezar a coger el metro, ¿no? Por primera vez y yo he vivido siempre en el centro y es como, pues me voy fuera y toda esa experiencia y tal. Akira Comics no está dentro del centro, pero fue como también como, oye, pues ya que estamos aquí, vamos a ir a un auténtico centro comercial. Entonces, me gusta eso, por otro lado, como de viaje iniciático en el siglo XX y XXI es irte al centro comercial. Claro. Es como Ulises, pero en versión. Totalmente, es como toda la excursión, ¿sabes? Como todo lo que conlleva de, ¡guau! Estoy siendo como, ¿no? Como mayor, ¿no? Mayor. Y estoy haciendo todas estas historias. Y luego tiene como el punto de joder, pues. Esta cosa que también hablamos antes de los recreativos, de hacer un montón de cosas que a lo mejor dentro de la ciudad tenías que ir a un montón de sitios, que era como. No tanto incómodo, pero a lo mejor un poco inseguro, sobre todo que no te dejaban. Y la historia es como que. Tú cuando pues tenías entre una horquilla de 9 a 15 años y decías que ibas a un centro comercial, es como, ah, vale, bien, ahí hay seguridad, ¿no? Estás más o menos todo bien, ¿no? Y en ese sentido, o sea, no tanto como por la experiencia así adolescente y tal, pero sí que me gustaba como la idea de que de repente tenías las tiendas de juguetes más increíbles. Había como un punto espontáneo que era interesante. Lo que ya no me gusta tanto es como el centro como comercial de los años 70 o las galerías de centro de la ciudad y tal, se han ido deslocalizando de los centros poblados, ¿no? De los núcleos poblados, y han acabado siendo estas grandes superficies que para todo tienes que ir en coche, ¿no? Y que incluso lo que hablamos antes de camino, ¿no? Que sí. Al final, si tu experiencia es como peatón nada más, te juegas la vida. Básicamente, lo probable es que te atropellen, es lo normal. Entonces, o tardes 2 días en llegar. Efectivamente. A Parque Sur. Eso es. O ir al IKEA en transporte público. Hostia, eso es duro, ¿eh? Y entonces un poco como esa relación, porque al final, joder, siempre ha habido comercio en las ciudades y se ha hecho de una manera más o menos espontánea, precipitada incluso, pero yo qué sé, si vemos, por ejemplo, tampoco os voy a soltar el turrón, ¿no?, de urbanismo, de no lo que eran como el mercado en el medievo, pero sí que es verdad que si, yo qué sé, pues incluso ahora mismo comparas como los zocos marroquíes, por ejemplo, ¿no?, como invaden la ciudad, de repente llegas y es a lo mejor es un día a la semana, y la ciudad es una cosa los lunes y es otra cosa los martes, tiene un punto como divertido que hace que, pues, que la ciudad es como vibrante. Es muy gracioso porque en mi pueblo montan mercado medieval. Aparte del mercado medieval, montan todas las semanas un mercadillo y el mercadillo toma el nombre del día en que lo montan. Entonces, en mi pueblo es el jueves y quedas con la gente en plan, vamos al jueves, y en el pueblo de al lado es el miércoles, entonces quedas, oye, ¿quieres ir mañana el miércoles? Y así sucesivamente. Entonces, o sea, es metonímico. Sí, en todos los pueblos tú vas al jueves, quiere decir que vas al mercadillo de los jueves de tu pueblo, y si vas al miércoles sabes a qué pueblo vas a ir. Claro. Y obviamente qué día vas a ir. Y además eso mola porque, por ejemplo, también en mi pueblo son los jueves, y es ir al jueves, además no es un lugar, es ir a un día. Uh-huh. En el que, y además mola porque, claro, como suele ser que normalmente suele haber como un mercado itinerante entre los pueblos y tal, al final se genera como una comunidad, es una relación de comercios entre pueblos y tal, y tiene esa cosa molona, que al final es esa cosa como de cuando llega como el supermagnate que decide, no, aquí vamos a hacer un gran centro comercial, que siempre es lo mismo, son los mismos propietarios, suelen ser los mismos que van al mismo sitio y tal, y tiene una cosa que es bastante, bastante aburrida, ¿no? Y que muchas veces, sobre todo cuando no es como temporada de, pues eso, de grandes compras en navidades o en rebajas y tal, son sitios que están bastante muertos. Y sobre todo lo que me preocupa es la relación con los coches. O sea, al final, cuando ya vemos estas grandes superficies contemporáneas, ¿no?, que son ya para Ikeas, Leroy Merlin, estos sitios como gigantescos, que ya son directamente estas grandes empresas las que deciden cómo es la ciudad. Que llegan al alcalde de turno, ¿no?, al promotor de turno, en plan de, mira, yo necesito tantos aparcamientos, tantas plazas, los radios de giro tienen que ser así, entonces, ¿qué pasa con la gente que habita esos lugares? ¿Tienen algo que decir al respecto? ¿Pueden modificar la ciudad o no? Sí, eso es interesante. Ayer cuando estuvimos hablando por teléfono, me contaba sobre todo como cuáles eran las condiciones que se podían poner y cuáles eran las exigencias de... vía pública que ellos exigían, bueno, supongo que alumbrado va aparte, pero vamos, las formas de acceder o habla. La parte que exigen a los poderes públicos dentro de esas propias empresas. Eso no sé si nos puedes contar un poco más. Ahí es un poco, o sea, como por comparar dos modelos. O sea, yo imagino que, yo qué sé, pues un comerciante en el siglo XIX que quiere, yo qué sé, ganarse la vida vendiendo sombreros en el centro de Madrid. Tú llegabas, ¿no?, alquilabas un bajo comercial y te adecuabas un poco a lo que tenías y hacías de necesidad virtud y tal, y conseguías como hacer que tu negocio prosperase con lo que tenías. Ahora funciona como al revés. Tú antes de que exista una realidad, incluso antes de que exista una ciudad, tú llegas en mitad del campo, ¿no?, y dices, bueno, aquí vamos a plantar esta super gran superficie, y tú pones las condiciones. Porque claro, al final, hay como que por un lado los ayuntamientos están encantados de que se construya algo, porque al final eso es mano de obra y dinero y los tal. Los propietarios del terreno están Los propietarios del terreno, o sea, están encantadísimos. Pensando en Sanadú, claro, lo mismo. Mira, por ejemplo, el caso de Sanadú es fantástico, porque era como un campo de ortigas en mitad de la nada, ¿no?, como entre Navalcarnero y Arroyomolinos, y entonces cuando ponía de repente futura pista de esquí, ibas en plan en agosto, ¿no?, en plan con las ventanillas bajadas, en plan joder, qué horror y tal, qué hago aquí, a dónde voy, y veías ese cartel y eras como joder, qué utopía o qué distopía, ¿no?, porque esto no puede ser real. Además era propiedad de los Franco. Claro, y entonces, de hecho, nosotros cuando empezamos con Nación Rotonda, el primer caso de estudio fue el de Arroyomolinos, sí. Porque el crecimiento de Arroyomolinos, lo que hacemos básicamente nosotros es como meternos en Google Earth Y entonces, en un momento dado, salió como una especie de plugin que tú comparabas con imágenes... El histórico, sí. El Image History, que puedes ver imágenes en plan ortofotos de diferentes años y puedes comparar como la evolución de cómo se ha ido construyendo. Y en el caso de Arroyo Molinos, que junto con, a lo mejor, Paracuellos del Jarama o Valdeluz o Chiloeches, es de los más flagrantes de España. Y en este caso es que todo ese crecimiento ha sido en torno a un centro comercial y a la expectativa de que eso va a salvar la vida de las personas que viven allí. Es muy fuerte. Bueno, y va a atraer gente. Bueno, en Xanadu, sabéis que el holding que lo tiene, que es una especie de holding canadiense, el 1 de enero del 17 lo va a vender por 500 millones de euros. Cuando lo adquirió en el 2006, creo que fue por 750. ¿En serio? Sí, es un dato relevante. Luego os cuento un poco más. Luego lo cito. Lo dejas caer. Lo dejo caer. Bien. Un dato. No, pero sería interesante, aparte de que volvamos ahora con respecto a eso, pero sí, la diferencia entre lo que puede ser el espacio nostálgico, que podría ser los antiguos centros comerciales o los pequeños centros comerciales, como son los zocos de Las Rozas, Villalba, o sea, toda la A6 está como plagada en cada uno de los pueblos que dan a la A6 de un pequeño gran centro comercial, que son los zocos históricos. Y en ese sentido sí que tenían más que ver con lo que estabais hablando, de la plaza de mercado o, por otro lado, el centro de reunión, o sea, la plaza civil, más que un centro comercial. Sí, como un ágora, ¿no? Sí, es una ágora. Que es verdad que está, que también sería, por un lado, el pensar en la perversión del ágora, el sitio de encuentro, como un espacio comercial, pero, por otro lado, es la propia población la que transforma la intención inicial de que sea un espacio comercial y lo convierte en un espacio de encuentro. Es decir, aunque ellos estén pervirtiendo la idea inicial, al final la población lo reconvierte en un espacio de vivencia. Pienso, por otro lado, también en el tema de, creo que era Langarita, ¿no? De Langarita y Navarro, en su tesis, en la que estaba hablando de los parkings de las discotecas de la Ruta del Bacalao y cómo eso se convertían en ciudades móviles o en espacios que no estaban pensados en un principio para tener un civismo o una actividad pública, pero que se reconvertían en otra cosa. Eso sí que es verdad que es interesante en los primeros centros comerciales. Ahora, lo que se ha convertido ahora y sobre todo la distancia que se impone entre los centros de vida o los sitios habitacionales y los centros comerciales, realmente esa distancia consigue anular, al menos durante un tiempo, esa posibilidad de vida. Claro, o sea, al final esa espontaneidad de la que hablas, por ejemplo, la Ruta del Bacalao, ¿no? Que es como, yo llevo mi ciudad a cuestas y en el momento en el que pincho musicón, cuando abro el maletero de mi coche y hago una congregación de coches y tal, tengo una ciudad móvil, ¿no? Eso es. Y en el momento en el que me pido, eso es lo que era antes, ¿no? Y entonces, coste de infraestructura cero, tiene un punto como cultural espontáneo súper interesante. Y muchas de esas veces, por ejemplo, como pasó con la Cultura Bacalao, no ha quedado como legado de todo ese asunto, que también me parece una cosa como bastante humilde. Sí, es la desaparición. Esta cosa como, al final, como que lo contrario sería esta cosa como faraónica de no, yo voy a dejar algo aquí para siempre, ¿no? Y nada, es para siempre. Y en el fondo, esta forma de hacer ciudades es interesante. Y luego, por otro lado, que también yo creo que tiene que ver con el coche y con lo perverso como de hacer centros comerciales donde solamente se puede comprar, y a lo mejor no hay fuentes donde uno pueda beber, o no hay bancos donde uno pueda dormir, o no hay un sitio donde echarse una pachanga, ¿no? Sí. Tiene que ver con que, de alguna manera, igual que antes hablamos de estrategias de que, yo qué sé, pues tienes los condones y las pilas en la caja, o pones las perfumerías en planta baja para que uno compre más, es como siempre estimular las bajas pasiones. O sea, de alguna manera, como estrategias chungas que tiene que ver con la iniciativa privada para que al final siempre compres. Entonces, en ese sentido, los centros comerciales están pensados para el coche y que de alguna manera, pues por ejemplo, los barrios en los que se hacen centros comerciales de grandes superficies contemporáneos son barrios donde no está permitido los bajos comerciales. Y ya estás diciendo, oye, ¿sabes? Esto estás como haciendo que te tengas que mover sí o sí en coche por el pan. Y eso es complicado. Eso es así, y en muchos de ellos es así, pero luego hay otros en los que supuestamente están planeados para que existan bajos comerciales, como por ejemplo en el Pau de Vallecas, pero que realmente el pensamiento final es que no existan nunca esos bajos comerciales. Son estos bajos que están tapeados de ladrillo de forma permanente, Yo tengo una prima que estuvo viviendo en el Pau de Vallecas y recuerdo que para ir a comprar unas cervezas a las 11 de la noche no existe nada más que había un bar. Todos son grandes avenidas, además no hay diferencia entre la principal y las que cruzan, sino que todo es de un tamaño faraónico. Entonces tenías que recorrer manzanas y manzanas de unas viviendas cerradas sobre sí mismas para conseguir encontrar un espacio que estuviese abierto dentro de esos bajos comerciales que estaban siempre cerrados, que nunca se han construido. Por otro lado, es verdad que el Pau de Vallecas nunca se llegó a desarrollar porque llegó la crisis y la gente nunca vivió allí, pero es verdad que existe una cierta dirección, incluso cuando no están prohibidos, para que eso no exista. Y para que te tengas que mover en el Pau de Vallecas, en este caso a la zona donde está el IKEA, no sé cómo se llama ese. La Gavia. Y tengas que entrar en ese espacio. Bueno, también, yo es que nunca jamás me mudaría a un sitio donde no hay tiendas que vendan cerveza a partir de cierta hora. Entonces, como si no hay bares ni ese tipo de tiendas, no quiero vivir allí. Y en el caso del automóvil, curiosamente, es verdad que el automóvil ha modificado todo el urbanismo de las ciudades europeas y americanas en los últimos 60 años. Bueno, ahora ya hace 80 años. Pero claro, es que aquí estamos hablando de España, pero es que las ciudades norteamericanas, o sea, actuales, y con ciudad, no es nuestro concepto de ciudad, sino un montón de casas bajas expandidas ahí en el lugar, rodeando un centro comercial seguramente. Ahí es lo más normal del mundo y seguramente se planifiquen así. Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí me mola mucho, antes hablábamos, ¿no?, de ciudades así distópicas americanas. Phoenix es bastante acojonante, pero sobre todo yo creo que como que el origen de todo eso lo podemos ver en Florida. Florida es el origen del mal. Los Cabos es el origen del mal en general. Okay. Y de lo chungo en Instagram. Ahí queda eso. Y de repente, yo qué sé, pues volando así un poco como esta cosa que me encanta hacer en Google Earth, que es como cuando pinchas, sueltas el ratón, entonces tienes como una especie como de que vas volando como en cámara lenta, ¿no?, y vas viendo como todo lo que se ha construido y tal. De repente en Miami ves que hay partes de la ciudad que ni siquiera tienen acera, pero hablamos de diseños de los años 20, porque están pensando en plan de ¿para qué? Si el coche es cojonudo. Y entonces, claro, ahí la han liado bastante. Sí. No, sí, solo iba a decir que sí que es verdad que tiene partes de diseño de los años 20, pero por otro lado, además es que el sistema de carreteras de Estados Unidos está copiado, es justo una copia de Eisenhower, ¿no?, el que dirige la campaña en Europa. Es Eisenhower el que manda a copiar los trazados de carretera de la Alemania nazi, porque en realidad casi toda la distribución de automóvil dentro de, bueno, ahora ya dentro de todo el mundo, está copiada del plan urbanístico que se hizo en la Alemania nazi. No es por llevarlo todo siempre a lo mismo, pero bueno, al final todo acaba en Eisenhower. Sí. Coches nazis. Y los nazis son malos. Los nazis son malos. Eso es un buen statement. No, y luego también, pues que al final, que toda esta, o sea, el coche como la gran promesa, al final se ha demostrado ser la gran condena. Y sí, entonces, eso es. Por un lado, yo creo que tenemos que pensar en que efectivamente, como todo lo que se ha diseñado para el coche, zonificar las ciudades, aquí se vive, aquí se compra, aquí se curra, y que todo esté como deslocalizado y tal, no genera tejido de barrio, y al final también tiene un punto como identitario, que no te sientes como parte de nada, o sea, es como de ningún lugar, no hay esa cosa como de, no se genera comunidad y tal, y es complicado. Y luego, antes, cuando hablamos de esa cosa espontánea de las ciudades que son pop-up, ¿no?, que aparecen de repente, que un día son una cosa, otro día son otras y tal, tiene que ver también con algo tan fácil como, por un lado, no pensar tanto en movernos en coche, ¿sabes?, y hacernos, yo qué sé, 3 horas al día, que eso mata a cualquiera, sino como también mezclar usos. A mí hay una cosa que me encanta de la cultura japonesa, que luego tiene como mogollón de cosas también a nivel urbano complicadas, pero que tiene que ver con esa cosa espontánea de, bueno, llega la Segunda Guerra Mundial y tal, tenemos que prosperar de alguna manera y bueno, vamos a hacer lo que podamos y vamos a mezclar industria en la ciudad, vamos a mezclar comercio. Entonces tienes centros comerciales en el centro de la ciudad que coexisten con centros de producción, que coexisten con templos. A mí me fascina la idea de que de repente, bueno, puedas ir por la calle en el centro de, yo qué sé, de Akihabara y pases de una planta de recreativos a una planta de templos o a un campo de tiro de golf, ¿no? Sí, eso es bastante impresionante, la verdad. Lo que pasa es que es verdad que el poner el énfasis en el coche sería hasta cierto punto olvidar que realmente en el momento en el que hacemos desaparecer el automóvil, dependiendo de cómo se haga el plan urbano, también puede ocurrir lo contrario, que la ciudad siga igual de muerta por precisamente su área peatonal, por ejemplo, la calle Fuencarral. En el momento en el que se cortó, la zona comercial ocupó toda la posibilidad de vida, se quitaron los bancos, se quitaron las fuentes, se quitó todo, y solo se convirtió esa calle, que al final era una arteria fundamental dentro de la ciudad, en un centro comercial. Sí. Efectivamente. Cuando cierran las tiendas, ¿qué pasa con ese espacio de ciudad? Que es un truño. Es así. Ya está. Ese es el resumen. ¿Qué es? Bueno. ¿Qué era? ¿Qué decís? Un truño. Un truñaco. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, la parte de la entrevista, y continuamos con el programa. Continuamos con Galerías Preciados. Buenas noches, Guillermo. Gracias por abrirme la puerta. Gracias por venir. Siempre serás bien recibido. Pues vamos a escuchar una canción. Hay que decir que las canciones que hemos elegido, varias de las canciones que hemos elegido para este programa, no son exactamente temáticas, sino que son canciones que fueron candidatas a ser sintonía del nuevo programa y se quedaron ahí en las puertas. Así que es un pequeño homenaje a... Un auto-homenaje. Las segundonas. Y además es una buena excusa para, como no, pinchar Ramshackle Glory. Siempre hay grupo que inventar fetiche. Grupo fetiche, siempre hay que intentar inventar excusas para pinchar esta maravilla. Pues vamos ahí con Bad the Bunny, Ramshackle Glory y From Here Till Utopia. Yeah. Peter empezó a preguntarse si era el único al que le dolía la desaparición de los centros comerciales suburbanos tradicionales. En 1999, él y su amigo Brian Florence crearon la página web centroscomercialesmuertos.com para compartir sus notas de campo y su información. No tardaron en recibir una avalancha de emails y fotos de cientos de personas de toda Norteamérica que compartían su preocupación y que lamentaban la muerte de los centros comerciales. Querido Vittorio Gassman, ¿qué nos has preparado en los últimos 10 minutos para tu sección? Pues he rellenado un montón de hojas, pero bueno, confío en que vayáis metiendo baza y esto quede un poco más fluido. Estás disfrutando demasiado ahora mismo con la sintonía que él mismo se ha elegido. Espera, ¿la dejamos? Sí, súbelo un poquito. ¿Un poquito? Venga. Adelante, Vittorio. Puede molar, ¿eh? Bueno, eres pues, un molón. Vamos a ver. Pese a lo que he dicho al comienzo del programa, de que actualmente, bueno, detesto ir a un centro comercial, los detesto por concepto y tal, reconozco que los suelen ser edificios impresionantes. Bien. Es decir, o sea, tiene una temperatura agradable, la iluminación siempre es adecuada, los espacios son amplios, suele haber agua, fuentes, cascadas. Grandes ventanales, muchas veces en lo alto desde el que nos baña una luz, hay árboles, ¿sabes? Que en plan de podemos crecer y ser mejores personas. Y aquello tiene un toque de templo antiguo, ¿no? Y bueno, yo creo decir que los arquitectos de los centros comerciales hacen un gran trabajo, sobre todo en, pero también que son unos irresponsables, ¿no? Por meter a la gente en un espacio entregado al producto corporativo. Yo tengo que decir que a mí me parece todos los arquitectos de centros comerciales son como si hubiesen sido contratados por Trump. O sea, tú conoces los edificios de Trump en versión original y realmente todo parece lo mismo. Es esa cosa como de mármol rosa, que aquí se llamaría rosa porriño. Las claraboyas y esas grandes bóvedas de cristal y luego los dorados y lo cromado en general. Está como rodeado por el cromo. Sí, pero algo tienen que tener para que hayan triunfado en España de una forma tan absolutamente abrumadora, ¿no? O sea, la clase media... Bueno, te voy a leer la definición de la Asociación Española de Centros Comerciales, que debe ser un agrupamiento de delincuentes masivos, pero bueno, y definen el sector como un sector maduro que ha crecido acompañando al fuerte desarrollo de la economía y la modernización de la sociedad española desde 1980. Muy bonito. O sea, se sienten magnates del mundo. Bueno, en fin, un flechazo inmobiliario. Vamos a dar algunas cifras. El fletching. Cifras. Pues cifras. En 1980 se abrió el primer centro comercial grande, que esto es el que tiene entre 40.000 y 80.000 metros cuadrados de SBA, que quiere decir superficie bruta alquilable. Bien. Ahí está. Luego, entre el 81 y el 90, se abrieron 76, y entre ellos los tres primeros centros comerciales muy grandes, de más de 80.000 metros cuadrados, que fueron el de Nuevo Centro de Valencia, La Vaguada y Parque Sur. Perdona, ¿cuál fue el primero? No lo tengo apuntado. Bien. No. Mal. Bueno, luego, entre el 91 y el 2000, se construyen 175, que es una cifra 175. Muy impresionante. Y entre el 2000 y el 2010, ya la locura. Se construyeron 225. ¡No! Sí. ¿En España? En España. El caso es que entre el 2011 hasta finales de... Bueno, hasta junio de 2015, que son las cifras que tengo, solo se construyeron 28. O sea que ha caído un poco. Sí, significativamente. Entonces hay un total de 549 centros comerciales que ocupan 15,5 millones de metros cuadrados de SBA. El caso, estos datos muestran una tendencia a la baja y hace pocos días, bueno, esto que os comentaba del Xanadu antes, se va a vender por 500 millones de euros cuando lo habían comprado en el 2006 por 770 millones, lo que es significativo de que es probable que nos encontremos ante una etapa final de los centros comerciales, pero bueno, luego comentamos más si queréis. Caso es que los principales dueños de los centros comerciales son una especie de holding que se hacen llamar SOCIMIS, que quiere decir Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, que son unos grupos de capital que no tributan por el impuesto de sociedades, que eso lo creó el PP en el 2013. ¿Y por qué? ¿Cómo tributan? No tributan. No se sabe. ¿Sabes? Ok, bien. Y entre media docena de ellos se reparten casi la mitad de los centros comerciales del país. Como todas las cosas del capitalismo al final son... Son cuatro. O sea, digamos que es como la iglesia, no tributa. No tributa, exacto. Y el paralelismo los centros ahí comerciales no tributan. Está supongo que serán los dueños. Por el impuesto de sociedades, los, de, no. los que tienen los alquileres de los corners, o perdón, llamados muebles, sí tributarán. Bueno, además de que se hayan abierto pocos, también muchos han cerrado. Y de aquí quiero saltar a los Estados Unidos, porque allí el asunto del cierre de los centros comerciales es una cosa bastante relevante. Desde los años 90, en Estados Unidos se abren una media de 140 centros comerciales al año, hasta que llega el 2007, donde se construyen cero. Entonces, la recesión pegó tan fuerte, ¿no?, que un símbolo del consumismo americano como el centro comercial se transforma en una poética ilustración, ¿no?, de los límites del capitalismo. Y la impresión que producen estas enormes moles con sus pasillos, sus aparcamientos abandonados, en donde muchos yanquis pasaron su adolescencia y juventud, como a los yanquis les gusta mucho este tipo de sentimentalismo raro, ¿no?, pues... A mí también. Sí, pues han creado una web que es bastante alucinante, que se llama deadmalls.com, donde la gente comparte fotos de centros comerciales abandonados. Y si se cuelan dentro, pues hacen fotos y las cuelgan. Ah, qué guay. Y es una cosa qué bastante, guay, a la vez que bastante chunga, porque bueno, luego sabéis que hay bastantes películas de zombies en centros comerciales. O sea, ahí hay una especie de... Los usan microgénero. Como... Sí, sí, sí. Los pueden usar como estudio para grabar movidas de zombies, total, lo manches. Es que hay algunos que están absolutamente abandonados. Creo que si vas a hacer una peli de presupuesto tendrás que pedir permiso y alguien tendrás que pagar. Claro, si quieres ir a hacer gamba... De momento esas son las ideas que hay sobre la mesa. En plan, y bueno, ¿y ahora qué? Pues yo qué sé, una peli de zombies, cultivar altramuces... Por otro lado, sería más barato pedir un permiso y pagar el permiso en un centro comercial habitado que hacer que un centro comercial muerto parezca vivo. Sí, convencido de que la cantidad de dinero que tienes que desembolsar es mayor en uno que en el otro. Hombre, la velocidad a la que un sitio así se llena de grafitis, peña durmiendo, chavales destrozando y pasándoselo en grande, o sea, eso es cuestión de días. Porque es eso divertido romper vidrieras. Claro, eso es claro. Volver al centro comercial a no robar, pero a intentar, o sea, hacer el vándalo y hacer de adolescente, pero a un centro comercial muerto. Sí, también hay lugares donde hay propuestas de reconversión de estos espacios, aparte de que también ha habido gente que ha dicho, vale, aquí hacemos oficinas, aquí hacemos apartamentos, aquí hacemos tal, pero también ha habido cosas vecinales de vamos a hacer esto de un lugar comunitario, vamos a hacer huertos o lo que sea. O sea, eso también existe, pero bueno. Prosigo con el rollo de las cifras. Prosigue. Bueno, según algunos estudios de firmas de negocio inmobiliario, estiman que una quinta parte de los centros comerciales de Estados Unidos debería dejar de existir para que el resto puedan recuperar un nivel de negocio similar al que tenían pues antes del 2007, más o menos. Genial. Y además... Una quinta parte. Lo es que un es poco una... como lo que te cuentan de la especie humana, ¿no? En plan, tanta gente tendría que morir para que el resto pudieran vivir tiene bien. Tiene ese punto. También he encontrado otros estudios que hablan de que hay una... No se sabe cuántos, pero hay muchos de ellos que tienen una deuda que finaliza a lo largo del 2017. Y que renegociar esa deuda, las condiciones actuales de negocio de los centros comerciales, va a ser muy jodido para ellos y que van a cerrar muchísimos más. Bueno, ¿qué van a hacer para paliar esta situación? Pues como el progreso nunca piensa en detenerse, sino en transformarse y continuar, están dando vueltas a términos como utilicemos el Big Data y este tipo de mierdas para analizar a la perfección cómo el cliente puede entrar y realmente gastarse, pero también choca con cómo los millennials, ¿no?, que le llaman, todo esto son estudios yankees, en plan, no quieren gastarse el dinero en cosas, quieren gastarse el dinero en experiencias que luego pueden hacer una foto y subirla a la red social. Uh-huh. O sea, que hay una crisis que yo creo que vamos a ver en los próximos 5 o 6 años que puede ser interesante. O sea, podemos decir que hay una crisis de valores en el centro comercial. Hay una crisis de valores en el centro comercial, generacional... Y bueno, es interesante. Eso sería interesante hasta cierto punto, que era en parte lo que podíamos haber apuntado antes en la entrevista con Guillermo, que es la cuestión de la nostalgia en el centro comercial. Tú decías que es una cosa de yankees, pero yo creo que es una cosa generalizada. O sea, antes comparábamos, cuando estábamos viniendo para acá, con Stranger Things y la posibilidad de sentir nostalgia por una época que en realidad, si lo piensas, realmente tampoco se disfrutó tanto. Pero es verdad que duró unos 20-25 años, que nosotros nos pilló el final de aquello. Cierto. Pero que fue como el gran boom económico y realmente nosotros lo rascamos. Pero sí que es verdad que había una cierta inocencia en esa primera época que yo creo que es lo que echamos de menos y lo que es la base del éxito de una serie como Stranger Things. Yo no me extrañaría que hubiese escenas de la serie en un centro comercial. Mientras que la gente que lo ve sienta nostalgia por aquello y esté denostando los centros comerciales actuales. Sí. O sea que es una cosa que puede ocurrir. Es compatible una cosa con la otra. Y bueno, en el momento en el que desaparezcan, sospecho que los millennials, aunque solo estén para chupar wifi del Burger King, al final acabarán sintiendo nostalgia de que ellos pasaban tiempo en la calle. Es como lo de nosotros jugábamos en la calle. Bueno, pues ellos chupan wifi en la calle, en el Burger King. Ahí estábamos fuera. Al final es un poco, yo creo que lo que dices es que simplemente tenemos nostalgia de nuestra adolescencia y los centros comerciales eran simplemente el escenario de nuestra adolescencia. Efectivamente. Sí. Y reivindicamos en plan de, joder, ya no soy un adolescente, pues te jodes. Hay mucho de eso. Claro, entonces, y al final, como no, es que mi escenario era mejor que el de ahora, ¿no? Y es que hacia dónde va esta sociedad tan chunga, ¿no? Claro. Claro. Siempre tu escenario fue mejor que ahora. Efectivamente. Entre todo el mundo. Sí. Y la culpa es de los demás. Sí. Bueno, en concreto en nuestra generación no podemos decir la cosa de cualquiera tiempo pasado fue mejor, sino que nuestro pasado fue mejor, el anterior fue una truña y el de ahora es de vándalos. O sea, creo que estamos en ese medio camino entre nuestros padres vivieron la posguerra y los siguientes son unos hijos de puta, pero nosotros y molábamos. Y los siguientes son swaggers. Pero nosotros molábamos, sí. Sí, sí. Bueno, y para acabar, el caso es que dije, bueno, ¿y en España cómo es el futuro de los centros comerciales en España? O sea, ya hemos visto que se han construido menos, pero luego me encontré con un dato. Centrémonos. El caso es que debido a estas Socimis de las que he nombrado antes, es una figura, digamos, relativamente nueva. En el 2013 se aprobó y está empezando a funcionar ahora con fuerza. Y el caso es que, pese a que la tendencia, digamos, global, porque también en China hay estudios, incluso chinos he visto, que una quinta parte de los centros comerciales chinos para 2020 es probable que cierren. En España hay planificados desde ya hasta el 2018, o sea, mañana, 24 nuevos centros. Entonces es bastante, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos encaminamos hacia repetir los mismos errores? ¿Qué va a ocurrir en España? O sea, ¿vamos a ir a contracorriente? Esto es un país donde el ladrillo es tan poderoso que podemos hacer más centros comerciales aunque nadie los necesite. No sé, ¿cómo la cosa no es necesitarlos, es que te creen nuevas necesidades. Y luego hay un punto que tiene que ver con la especulación, que es lo que se llama el efecto leapfrog o salto de rana, que es que si yo tengo un centro comercial, que además seguramente ahora mismo funciona mal. No, que está construido y encima tiene poca demanda. Y además hago otro centro comercial enfrente, hago que el valor del suelo del centro que ya estaba construido sube, porque de alguna manera estoy haciendo como que la demanda de suelo crece. Sí, oye, entonces se genera como una especie como de espejismo de que hay movimiento de inversión y tal, y que eso está funcionando, pero es mentira. Y yo recuerdo cuando estaba como medio acabando la carrera y tal, en promoción inmobiliaria, lo primero que nos contaban es hacer centros comerciales, porque es donde más o menos como la ecuación era valor de mercado es igual a precio de construcción y contratas, por supuesto valor del suelo, que tiene que ver con ese estudio que haces en plan de lo que vale el solar de enfrente, el de atrás y tal, y más o menos como especulas lo que vale el tuyo, que tiene que ver con el salto de rana, y luego el beneficio industrial, el beneficio empresarial, perdón. Y ese beneficio, para que una promoción sea viable, va como más o menos en torno al 18%. En el caso de los centros comerciales, oscila entre el 25% y el 30%, con una expectativa de retorno de las más heavies, que en 5 años recuperas tu inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta gente que sigue repitiendo el mismo modelo sigue pensando en plan de, no, si es que si esto funcionaba, por cojones tiene que volver a funcionar. Sí. Es como, a ver, no. O sea, hay que, en plan, quitarnos, nos tenemos que quitar la venda a los ojos, ver un poco lo que está pasando, y tenemos que pensar qué hacer con lo que tenemos en vez de seguir con ese modelo de mierda, claro, que al final es una ruina. Sí, y luego hay gente que se mete como en un... O sea, durante un tiempo puede alcanzar un nivel de impuestos, pienso en los alcaldes, como de la posibilidad de recaudación a partir de la recalificación de terreno, que piensan que pueden hacer un gran negocio y mantener el ayuntamiento y enriquecerlo. Pero se me ocurre en concreto el ejemplo de Pepe Mesa, alcalde de Rivas Vaciamadrid Madrid desde 2003 y luego dejó de serlo en 2014. Este señor subió al ayuntamiento de Rivas, es de Izquierda Unida, prometiendo que se iba a luchar contra las grandes multinacionales. Rivas Vaciamadrid Madrid tenía las dos grandes construcciones, o sea, urbanizaciones construidas por cooperativistas, que eran Pablo Iglesias y Covivar, Cooperativa de Viviendas Baratas. Entonces, era una población normalmente bastante progre, tal, y este señor lo que dijo es: no vamos a permitir que existan grandes empresas en Rivas Vaciamadrid, porque hay que hacer el pequeño negocio, tenemos que construir barrio, localidad, comercio local, no sé qué. Bien. Ya, claro, ¿verdad? Rivas Vaciamadrid es un puto desierto. Está el Rivas Pueblo antiguo, pero de donde se estaba sacando el dinero y de donde había posibilidad de avanzar era en las dos cooperativas. Y ellas tenían pegadas un... ¿cómo se llama? Joder, donde hay industria, un polígono industrial. El polígamo. El polígamo con varios comercios, que podía ser desde la Aquí, que es como el pre-Leroy Merlin, a otras cosas de fontanería, de lo que fuese, carpintería y tal. En cuanto fue elegido, él se construyó un monolito en la entrada de Rivas Vaciamadrid, que fue bautizado por los vecinos como el Pepelito, pero se construyó por un motivo concreto, porque la promesa había sido esa: luchar contra las grandes multinacionales. Pero inmediatamente después de ser elegido, le vende el local el espacio de entrada a McDonald's, y McDonald's construye una de sus típicas torres con la M arriba y no sé qué. Entonces, cuando tú llegabas hacia arriba, tú lo que veías era una M gigante de McDonald's. Y entonces, para tapar eso, construye el Pepelito para taparlo. Que es más grande. En realidad la M es de marxismo. Efectivamente. Luego se lió la cosa. Se lió la cosa. Entonces construye eso para taparlo y construye una cosa que... Los más educados lo llamaban el Pepelito, pero había otra gente que lo llamaba la puta mierda. Que era un ortoedro de hormigón y en las aristas tenía fluorescente que se iluminaba por la noche. Era como un super puticlub. Si hay alguien de Rivas escuchándolo, por favor, que me perdone, pero es que esto fue así. Luego se construyó Rivas Futura, también durante su mandato. Rivas Futura, que recuerdo que es Decathlon, IKEA... Carrefour. Glorioso. Todo lo rico. Entonces, todo el pequeño comercio. Lo increíble es que la propuesta inicial de este señor era el pequeño comercio. El pequeño comercio nos va a salvar. Nos va a salvar, efectivamente, el pequeño comercio internacional, porque, claro, no pueden competir con Walmart, pero Carrefour está ahí, IKEA está ahí. En realidad, ese fue uno de los. Y con eso financiaron el transporte subvencionado de Rivas Vaciamadrid. No tengo nada más que decir acerca de Izquierda Unida. Bravo, bravo, Mike. ¿Quieres añadir algo, Vittorio? No, vamos a poner un tema y vamos a brindar por la caída de todos los nuevos centros comerciales construidos en este año. Y los acabaron llamando la hoz y el ladrillo. El que no tenía nada más que decir. Bueno, he traído... Para escuchar ahora, una cosa que quiero que escuchemos, por favor, con atención, porque esto es mucho, que es el himno de Galerías Preciados del 87, porque tenían un himno, ¿vale? Yo me quiero imaginar que les hacían escuchar esto a los trabajadores y cantarlo, algo así. Yo me voy a poner de pie para escucharlo. Amigos. Y mano en el corazón. Amigos y amigas, disfruten. Sigamos el camino del esfuerzo, sigamos el camino de la acción, hagamos la labor sobresaliente, hagamos un trabajo innovador. El esfuerzo ha de estar siempre presente, tratando tratando de exigirnos lo mejor. El esfuerzo es acción permanente, el servicio, trabajo y tesón. La gente de Galerías es gente de acción, que está comprometida con el futuro. Son hombres y mujeres de porvenir seguro, del diario que hacer sobresaliente y duro. El camino del esfuerzo, sigamos el camino de la acción, hagamos la labor sobresaliente, hagamos un trabajo innovador. El esfuerzo es estar siempre presente, el esfuerzo está en la gente de acción, alegre, responsable y segura de trabajo, servicio y tesón. La gente Galerías es gente de acción, que está comprometida con el futuro. La gente Galerías es gente de acción, que está comprometida con el futuro. Con el futuro, la gente Galerías es gente de acción, la gente Galerías, la gente Galerías, la gente Galerías, la gente Galerías es gente de acción. Como dice siempre mi padre, para pasar el día ve al centro comercial. Tiene comida y moda y diversión sin igual. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Esta es la bonita melodía de Antoine Carr y su homenaje del hogar. Hola amigos, estoy encantada con mi sección, con mi musiquita, estoy muy contenta. Bueno, yo venía a hablar en mi sección homenaje del hogar, que se va a quedar llamándose así para cuando hable de tontunas. Voy a hablar de cómo es trabajar en unos grandes almacenes. Muy bien. Y son grandes almacenes y no centro comercial, no voy a decir el nombre, pero en fin, es evidente. No hace falta. ¿En cuál? ¿En cuál? No, y además... ¿No vas a decir nombres? En el CI. En el ECI, se llama ECI. Ah, ECI. ECI. Sí, pero una cosa que me ha enseñado... ¿Qué quieres? Una cosa que he aprendido de... Yo quiero. De... Ahora, dame esto. Que me estáis dando por culo en este momento. Bueno, da igual, es el primer programa, no pasa nada. Queridos amigos, estamos con Antoine Carr en... Cosas de directo. El homenaje del hogar. Homenaje del hogar. Bueno, vamos a ver. Una de las cosas, por ejemplo, que he aprendido trabajando cara al público en general es que no puedes decir a la gente dónde trabajas, porque la gente va a verte, ¿vale? Muy bien. Entonces, hay veces que va a verte gente que te cae bien y hay veces que la lías porque el tío con el que le has puesto los tochos a tu novio la noche anterior se aparece. Entonces, no digáis jamás dónde trabajáis si os pueden ir a ver, porque os puede poner en situaciones muy, muy complicadas. ¿Eso te ha pasado? Eso me ha pasado. Es bastante guay. Eso me ha pasado. Salí de ahí como Vittorio Gassman ahí. ¡Ninja! Rápida y mortal. Bueno, el caso. Voy a desvelar todas las mierdas que ocurren cuando uno trabaja dentro de unos grandes almacenes. Hoy en particular vengo flipando porque un compañero me ha dejado de hablar. Muy bien. Esas cosas, algo habrás hecho, esas Carmen. Esas cosas pasan. Siendo seguramente. Carmen, yo me lo creo. Cosas chungas de ECI. Hay sindicatos de empresa. Aún, todavía, sí. Ya, verticales. Verticales. Es muy tocho, apenas, por ejemplo, hay actividad de otros sindicatos, y cosas, o sea, y van como rulando bulos por ahí en los que dicen, por el ejemplo, grupo Vips también los tiene. ¿Sí? Esa mierda, sí. Pues es muy fuerte. Es muy fuerte. Un centro comercial que empieza por corte y acaba por inglés. Unas galerías comerciales, unos grandes almacenes. Pues sí, además, como que la gente, o sea, como que a la gente la amenazan, le cuentan bulos. Si no te apuntas aquí, a la hora de que haya un despido, tienes todas las papeletas de que te echen, etcétera, etcétera. Yo tengo, he conseguido plaza de aparcamiento en el parking porque soy de Fasga o de Fetico o cosas. ¿Cuántos hay? Hay dos gordos. Claro, siempre hay dos. Hay dos gordos, hay uno mucho más gordo que el otro. Pero yo creo que tienen, o sea, hacen como... El paripé, ¿no? Sí, el paripé. Hay veces que uno es como más fuerte que el otro, luego el otro. Igual eso suena así de bicosas, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Sí, ¿no? Algún día se unirán los dos o algo así. Bueno, otra cosa chunga es la apertura de... las aperturas locas, domingos y festivos. Hombre... Nadie... En Madrid los centros comerciales pueden abrir cuando les dé la gana, ¿no? Ahora ya sí. Sí, sí. Ahora después sí. De Esperanza Aguirre. Sí. Todo el mundo. Fue a partir del 1 de enero de 2008, cuando en el centro de Madrid, al principio, solo podría abrir los domingos y festivos la FNAC, porque tenía, digamos, categoría de movida cultural. Absolutamente falso. Y... Pero la gente iba a robar bien. La gente iba a robar bien. Y a follar en los baños. En la sexta planta. Exactamente. Que son de diseño. De la FNAC. Y ahora, pues, después, o sea, a partir de 2008 se puede abrir domingos y festivos en el centro de Madrid y unos años después ya en toda Madrid. Con lo cual puedes ir a follar los baños de un montón de sitios los domingos y festivos. Yo el único día que recuerdo, o sea, siempre dicen la gente que está metida en sindicatos y tal, siempre que hacemos una huelga nunca cerramos, o sea, nunca conseguimos que cerre el Corte Inglés. Sí. Yo recuerdo una vez que cerró antes, y esto fue en 2008 en la Eurocopa, el día de la final, cuando a las 7 de la tarde vieron que no había ni el tato, y el partido era, no sé si a las 8 o una cosa así, yo además me acuerdo porque estaba trabajando allí, y cerraron, o sea, directamente dijeron, bueno, chavales, iros a vuestra casa, y cerraron, como 3 horas antes, eso fue brutal. Pero brutal. Pero eso sí, sin planificación ni nada, sin fue como espontáneo, en plan de me late cerrar el Corte Inglés. Eso la, cierro la bolsa. ¿Qué pasa con eso? Que es que... que caigan los activos. Tomar por saco. El Corte Inglés tiene mucho que ver, o sea, está absolutamente jerarquizado y está de forma totalmente piramidal. Entonces, si el director del centro decide que... O sea, del centro quiere decir de justo ese, de Preciados, de Callao, de Goya, de donde sea, que se cierra... Se cierra. Ya está, no hay más tutía. Luego él le dará las explicaciones, digo él porque siempre es él, a quien sea. Es un señor con maletín, ¿no? Me imagino como el malo de Half-Life, que no tiene cara y que decide todo. No, a los jefes del centro, a los directores, les ves. Son esa gente que se pasea. Pero eso se avisa, ¿no? A mí me han contado que cuando viene un jefazo es en plan de, oye, atentos. Se avisa. Viene el jefazo de no sé qué. Sí, pero el jefe del centro siempre está en el centro. Mira, siempre puede estar por ahí. ¿Y qué hacen? ¿Qué cosas hacen? Pues ¿Qué os dicen? Se pasean. Dicen, ¡ey! Mira, saludo con exclamación. Saludo con exclamación y luego se quejan de ti. Oye, a riesgo de ser pesado, la gente que va vestida de paisano controlando que la peña no robe, ¿sí? ¿Qué estatus, quiero decir, qué convenio tienen? ¿Qué tipo de gente son? ¿Qué convenio tienen? El de espía. Sí, el de espía, ¿no? El de espía. El de espía. Si son detenidos por una potencia extranjera, pueden ser asesinados. Bien. No, yo, o sea, hay gente que luego ya los vas fichando cuando trabajas allí, sabes quiénes son. Y yo me acuerdo de una Ni siquiera a ti te lo dicen. No. Ah, claro. Cuando ya les ves 100.000 veces pasando por ahí, haciendo que hablan por teléfono con un auricular, pues ya sabes quiénes son. Con el paquete de tabaco, ¿no? En plan, hablando solos. Y antes de los móviles y de tan pro, era como súper raro. Pero ahora, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de una de un centro que es una tía muy, muy, muy, muy maja y muy graciosa que estaba ahí hablando con la gente y tal. Pasaba de todo. En fin. Bueno, el Corte Inglés va a comprar a España. Es así, es un hecho. Ahora mismo yo creo que podría comprar España. Tiene mogollón de poder. Tienen correos. Hay correos dentro del Corte Inglés. Sí. Hay estanco dentro del Corte Inglés. Sí. Hay loterías dentro del Corte Inglés. ponen... Loterías y apuestas del Estado. Ocupan las plazas de los... No, no de los pueblos, las plazas centrales con las casetas de Navidad. Esto pasa en Callao, pasa en Goya, pasa en un montón de sitios. Por esto pagan una pasta, pero una pasta. Además tienen una financiera y, o sea, es un comercio que se retroalimenta a sí mismo porque... Tienen los corticoles. Tienen corticoles, tienen tarjetas del Corte Inglés que dan a sus empleados. ¿Qué es el corticole? Cortisona, pero en tarjeta. Eso también. No, el corticole es los puntos que te dan para comprar los libros a los niños en la vuelta al cole. Corticole. No, ya, me había hecho una idea general, pero... Y luego está... Luego está también, ¿cómo se llama? Cortilandia. Sí, claro. Cortilandia. Cortilandia. Y no... Cortilandia yo creo que es lo peor de todo. Y no olvidemos las agencias de viaje, el Corte Inglés. Las agencias de viaje. Que, o sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Óptica 2000. O sea, con viajes y tal, todos, o sea, no solamente han cerrado, están todos en la cárcel, ¿no? Como todo es súper drama y tal. Y el Corte Inglés sigue ahí, de booty. ¿No? Da mucho gusto, pues, sí. Y agencia de seguros. Claro, claro, claro, claro. O sea, todo lo que se pueda vender. La seguridad que te da el Corte Inglés. Bueno, tal cual. Lo gracioso, o sea, bueno, no es lo gracioso. Lo que iba a contar es que esto es como Telecinco, que se retroalimentan a sí mismos, ¿no? Como, o sea, el Sálvame. Tú cuando, eso es, el Sálvame, Gran Hermano, todo eso, o sea, se retroalimenta. El Corte Inglés hace eso. O sea, el Corte Inglés, tú cuando entras a trabajar al Corte Inglés, como empleado del Corte Inglés, te crean una cuenta corriente en su financiera. Eso, y tú eso, cobras eso. A esa cuenta corriente. Muy bien, muy rico. De la cual, o sea, solo puedes sacar dinero en el Corte Inglés. Eso es la hostia. Eso es brutal. Eso es brutal. En el Corte Inglés y puedes gastarlo con tu tarjeta del Corte Inglés de empleado, en la que tienes un descuento que obviamente favorece que consumas en el Corte Inglés. Eso es todo tu sueldo. O sea, tu sueldo va directamente al Corte Inglés. Sí, sí. A la financiera del Corte Inglés. Y tú lo sacas en los cajeros que están en el Corte Inglés. O sea, que es una tarjeta que solamente tarjeta vale regalo. Para cosas del Corte Inglés y para farlopa. Claro, no vale. ¿No? Es un vale regalo. Vale, tío. Entonces, claro, tú tienes que sacar el dinero en los cajeros y ingresarlo en el cajero tuyo en el que te pasen pues el recibo de la luz, lo que sea. Antes, la gente que trabajaba en corners en el Corte Inglés, que trabajaba para otras marcas, que están contratados por otras marcas, no tenía tarjeta del Corte Inglés, pero desde hace un año, creo que es, o un par, ya les han dado tarjetas del Corte Inglés. ¿Para qué? Para que consuman, o sea, para que más gente de los empleados consuman con esto lo decía muy bien una chica que conocí el otro día, que era, pero se queda muy bien de precio. Entonces, ¿tú qué pasa? Tú miras un lo que quieras, lo que sea que te quieras comprar, una lavadora, en donde sea. Luego lo miras en el Corte Inglés y claro, aplicas tu descuento de empleado y al final, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? Se queda muy bien de precio. ¡Bum! Cae. Todo cae, todo cae. Entonces fomentan el consumismo también entre los empleados del Corte Inglés y los empleados de otras marcas. Oye, Carmen, ¿y los famosos? ¿Por qué ya no son tan famosos los que anuncian en el Corte Inglés? ¿Por qué ya no son tan famosos? Supongo que porque se querrán gastar menos pasta. Es un símbolo de debilidad. Bueno, sí, hay un punto que es verdad que tú has dicho antes, te has venido un poco arriba con lo del Corte Inglés se puede comprar en España. El Corte Inglés fue España durante un tiempo. Sí. Y por eso no hacían huelga. Sí. No, y sobre todo que es la cosa de España está unida por la Guardia Civil y el Corte Inglés. Sí. Era como el clásico del dicho y era así. Realmente era lo único que unía a España. Pero ha entrado en crisis. Sí, ha entrado en crisis. Pero poco. Bueno, pero poco, pero un poco. Un poco, pero eso al Corte Inglés le da igual. El Corte Inglés le da igual. Porque la crisis la sufren sus empleados. Sí, además hacen lavado de imagen y tal, ponen un par de palés y tal, locos, con musgos falsos y ya está, captan a gente joven, ponen un par de youtubers. Pero les cuesta mucho, ¿eh? Es muy jodido ir a un Corte Inglés, es muy cutre. Sí. ¿No? No sé, a mí me da impresión. Igual es cosa mía. Va a llegar un punto, es como lo que hablamos antes de esta falsa nostalgia. Que sea revival. ¿No? Que sea revival es que sea como algo que sea como, yo que sé, los churros en Madrid. Sí. ¿No? Quedamos en la cafetería del Corte Inglés. Claro. Nos damos una vuelta. Qué planazo, o celebrar tu cumpleaños, ¿no? Además, en la cafetería de la planta 8. Joder. Claro, es que luego está el club de. Es muy gracioso porque las señoras dicen el club del grumet. El club del grumet. De los grumos. O sea, las zonas como de. ¿Cómo se llaman los sitios estos de. Como de comida que hay en los centros comerciales? Los. Food halls. Han hecho food halls en alguna planta. Qué terminología, ¿eh? Sí, yo me estoy perdiendo aquí. Pues es un sitio donde hay mogollón de sitios de comida. Antes. Bueno, Ahora voy a quejar. Oye, Carmen, ¿qué pasa cuando es huelga general y tú vas a la huelga? ¿Qué ocurre en el Corte Inglés? ¿Qué represalias hay? No me ha pasado nunca. Pero nunca he ido a la huelga. Nunca he coincidido que trabaje en el Corte Inglés. Trabajas, he trabajado en otros sitios. Que... No, yo he trabajado en otros sitios. Nunca ha coincidido que yo tenga que ir a trabajar al Corte Inglés y que haya huelga. No ha coincidido nunca. Es así. Cuando lo ocurra, os lo contaré. Bien, pero pasemos a la mandanga, que creo que es lo que tienes preparado. Sí, ¿te parecía que esto no estaba preparado? No, era súper natural. Bueno, lo peor del Corte Inglés y de trabajar en el Corte Inglés son los clientes. Eso es así. O sea, la gente que va a comprar al Corte Inglés, hay un gran porcentaje de gente que es gilipollas. Te tratan mal. El otro día me llamaron fea. Hijos de ¿quién? Puta. Me llamaron fea. ¿Quién? Pues vino una tía. Estaba yo ordenando una cosa en un sitio donde no suelo trabajar, en otra planta, en otro centro, etcétera, y llevaba ahí 2 horas. Viene y me dice, ¿dónde está el baño? Y le digo, pues la verdad es que no lo sé. Y me dice, llevo preguntando por el baño 1/2 hora, sois todos gente fea. Y fue como, yo puedo ser fea, pero tú te estás cagando o meando y no tienes dónde. O sea, ahora mismo quien tiene todas las de perder eres tú. Pero bueno, no le puedes decir esas cosas. La gente que te agarra, que hay mucha gente que te agarra del brazo para coger tu atención, no, es horrible. Sí, te flipa. Eso es horrible. La gente que no te saluda, y a la que yo dejo deliberadamente mal cuando me dicen, ¿dónde está el baño? Y yo le digo, buenas tardes. Y hay como un silencio. Y entonces le digo, el baño está en no sé dónde. El baño donde estoy trabajando yo ahora es muy gracioso porque está en una zona donde están las cosas de repostería. Entonces es como, ve a hacer tu propio pastel. O sea, es guay. A mí me está hace mucha muy bien, gracia. A mí me gusta, es una... Además, hay gente que les contesta, está al fondo de la planta y le digo, está donde los utensilios de repostería. Y me hace mucha gracia. Bueno. Eso se llama sabotaje. Sí, desde dentro. Y ya si les dices, sí, usa tu imaginación. Puedes cogerte un molde a medida. El caso es que, o sea, trabajando en estos sitios, tú descubres realmente cómo es el mundo. Y el mundo es una mierda. O sea, la gente es mala, la gente es lo peor. Hoy ha pasado una cosa, que es que ha venido una tía, una señora, diciendo que dónde había una silla para sentarse, que estaba muy cansada, lo cual es gracioso porque... Alguien dice eso en un sitio donde hay gente que igual lleva 6 horas de pie. Estoy muy cansada de estar de compras. Te puedo meter una hostia que te tragues los dientes. Y estaba indignadísima porque es indignante que no haya una silla donde sentarme. No la hay. En plan, no existe. En la zona de zapatería. En la zona de zapatería. Sí. Y de hecho ha habido una que le ha dicho... en un par de plantas más arriba está la sección de mobiliario, donde hay sillas y sillones. Y jamás. Pero no le ha dado la gana subir, entonces ha cogido una silla que estaba de exposición. De exposición, no, en un visual de otra cosa que tenía. O sea, era una silla con cosas encima. Os estoy riendo porque he dicho visual, sí. Iros a la mierda. Era una silla que tenía cosas encima, que eran las cosas que se estaban exponiendo, la silla no tenía importancia, entonces la tía ha cogido las cosas de la silla, las ha tirado al suelo y se ha sentado. En serio. El cliente siempre tiene razón, Carmen. En serio. Efectivamente. O sea, te das cuenta de lo crazy que está la gente. Y lo guay es, o sea, hay momentos muy graciosos en los cuales la gente crazy es habitual y todo el mundo les tiene fichados. Entonces, digamos que cuando, de acuerdo, en un centro que había una tía que no era mala, pero te daba mucho la brasa y era un rollo. Entonces, ¿pero hay gente que va a diario? Hay mucha gente que va a diario, o casi a diario. Entonces es gente que tú la tienes fichada y cuando la ves aparecer, haces... y desapareces. Entonces desapareces, la señora o el señor va andando y tú te vas escondiendo estratégicamente para que no te vea según va pasando y siempre estés fuera de su vista. Y eso se hace, y eso ocurre. Había también una señora que me acuerdo muy graciosa, que esa, la verdad es que no molesta, era esa gente que no molesta y entretiene, que era una señora que te preguntaba si podía apuntarse las cosas que quería. Y tú le decías, ok. Bien. Entonces iba y se apuntaba como las referencias de todas las cosas, la marca en un cuadernito y solo apuntaba y apuntaba y apuntaba. Y te pide permiso, qué maja. Sí. Joder, plan, ¿puedo sacar mi libro de mi libreta de Agatha Ruiz de la Prada y tomar notas? Sí, puedo tomar notas de las referencias porque en algún momento me las voy a querer comprar, jamás iba a comprar eso, pero... Anota si quieres, lo consultaría, señora. En internet. Joder, anota guay. Si quieres, era muy maja. Oye, ¿y todo el mundo, todo vais a comisión? No, ¿toda la gente va a comisiones? No todo el mundo va a comisión. La gente del Corte Inglés sí va a comisión. ¿Y se pelean entre ellos? Se pelean entre ellos. Claro. Hay ciertos departamentos en los que han quitado lo que es la comisión. Además es que les han hecho mucha faena con las comisiones, porque al principio se cobraba comisión desde el primer euro. Y ahora tienes que llegar como a un mínimo, entonces fomenta más la competitividad entre los trabajadores, eso es súper chungo. Pero hay departamentos, por ejemplo, los de libros, discos, algún otro más, que es comisión como de equipo. Entonces da igual quién cobre, porque al final quien se lleva la comisión es quien lo cobra, quien metes un numerito de vendedor en la caja. Claro. Perdón, ellos no dicen caja, dicen terminal. Joder. Porque la terminología del Corte Inglés es súper particular. Entonces quien metes un numerito de vendedor en el terminal es quien se lleva la comisión. Pero hay ciertos departamentos en los que han hecho comisión conjunta, que eso es como, por fin, de buen rollo, porque realmente libros, discos, que más o menos tienen todos básicamente el mismo precio y que se venden como muy despachando a granel y tal y cual, ¿qué más da? Pero ahora mismo donde estoy yo sí hay comisión y sí la gente se china. Pero sería muy bonito que de repente, en vez de ir como a objetivos de vender más, fuera como, yo qué sé, si curras en la sección de discos o de libros, que de repente te tienes que encargar de que la gente lea mejor, ¿no? Y que te den bonus en plan de, no, es que acabo de vender un Quijote, ¿no? ¿Sabes? Y, ¿no? Como que fueran como objetivos altruistas, ¿no? Y el interés general, ¿no? Un código Da Vinci vale menos uno. Claro, claro. Y si lo dices, ¿no? Pero es que, joder, vas a ser un poco infeliz, ¿no? En un futuro no muy lejano, ¿no? Y como, no sí, sé, mejorar la vida de las personas. Molaría un montón. No va a pasar. Pero molaría un montón. Ahí lo dejamos, señores, con el maletín del Corte Inglés. Podéis empezar a inventar. Lo único que tengo que... tengo como un par de cosas más. Hay sitios, hay centros del Corte Inglés, como ya he dicho, que... O sea, depende mucho en qué centro estés, en qué planta estés, cómo lo lleve lo que llaman ellos el gerente, que es el jefe de planta, con ciertas normas, porque eso cambia muchísimo. Me acuerdo de, por ejemplo, en Serrano, en el Corte Inglés de Serrano, no puedes decir buenas noches. Porque no. Eso parece que le estás mandando a su casa. Claro, parece que es tarde. Ya, aunque claro. Cierres a las 10 de la noche, sí, que realmente entiendo. Es súper tarde, porque entonces, la gente tiene tardes. Vida. Claro. me parece flipante que ya no solamente como que tapas la luz del día, sino no que además en plan de no puedes noches. Hacer ninguna referencia temporal para que se sientan mal, en plan de ¿qué haces aquí a esta hora? Y eso creo que lo empezaron a hacer es desde que les cambiaron. Hay gente que es muy lista. Desde que cambiaron el horario, creo que cerraban a las 9 y media y luego empezaron a cerrar a las 10, pues a partir de entonces no se podía decir buenas noches. Eso es muy fuerte. Propicio, tío. ¿Y qué les dices? Claro, claro. Buenas tardes. El saludo siempre de buenas Spock, tardes. ¿No? Claro, exacto. ¡Ey! Y... Exclamación. Lo último que tengo que decir sobre esto es que me parece fatal que en un país donde la mayoría, o sea, muchísima gente trabaja en el sector servicios y hay más bares que personas y muchas tiendas, digamos que lo normalizado es trabajar en oficina. O sea, me voy de puente. ¿En serio te vas a...? ¿Tienes puente? Es que si tengo puente, me estás preguntando. ¿En puto serio? Tú eres luego el que va, cabrón de ti, a comprar un domingo a las 9 de la noche, ¿verdad? Ya, eso está mal. Eso está mal, en plan... Está mal. Además, actualmente es eso. Es que no hay... Solo hay 4 festivos al año en los que no se abren los centros comerciales. 4 festivos al año. O sea, 4 días al año. Uno es el Día de la Raza y sí. Los otros... el día del levantamiento. No, es Nochebuena, Día de la Raza. Nochebuena, noche. Año Nuevo. Año Nuevo, Reyes. Hostia puta. Y el Día de la Investidura también. Eso también, sí. Entonces, sí. Es muy fuerte. Este, de hecho, este sábado no abrís. ¿Cómo que este sábado no? Bueno, ojalá. El caso es que, por ejemplo, el Día de Reyes, el 5 de diciembre, se abre hasta las 12 de la noche. Vamos con ello, en un sitio en el que la mayoría de la gente son trabajadoras y, no sé, hay una cabalgata de reyes, la gente quiere llevar a los hijos, pobrecitos, ¿queréis comprar un regalito a las 11 de la noche? Ahí hay gente con hijos pequeños que os va a atender. ¡Viva! O sea, siéntete bien haciendo eso. Ve a comprar a esas horas. ¿Y qué gente? O sea, me fascina, porque claro, ¿cuál es el perfil del irresponsable que procrastina hasta el día, en plan, mira, o sea, el día antes. Vale, lo voy a decir, lo voy a decir. Mi madre. Mi madre. Espera, ¿puedo contarlo, por favor? Cuéntalo, pero me va a caer mal. Mi madre, cuando yo tenía 8 años, era de las personas que en realidad era porque no podía haberlo comprado antes. En parte porque es una excusa, no, claro. Espera, hay una parte porque es una perchas y hay otra que es porque tenía mucho curro. Y entonces llega el día de Reyes, estaba mal, no sé qué, ya estaba deprimida, tal. Llega y no sé exactamente si es en el Corte Inglés de Preciados o es en un sitio que había antes de juguetes en la Gran Vía, que se llamaba... Ay, Dios, se me ha olvidado, ha pasado demasiado tiempo. Pero bueno, era una tienda... Un imaginario o algo así. No, imaginario no existía por aquello. No. Era una tienda gigante enfrente del SEPU. Bueno, era una tienda de juguetes. Y entonces llegó y de repente empezó... Cuando estaba en caja, con unos peluches para mí y para mis primas, y empezó a sonar como una alarma cuando ella estaba dejando los juguetes en la tienda. A punto de... No, y es que llegaron los Reyes Magos a la tienda. Cliente era, número 1,000,000. De repente era cliente número 1,000,000 y entonces era toda la compra que hubiese hecho fue gratis ese día. ¡Oh, qué guapo! Entonces fue el regalo de Reyes y es mi cerdo de peluche, que lleva siendo mi cerdo de peluche durante los últimos 21 años. Salió gratis en un cliente número 1,000,000 en un momento de estos de ser un poco hijo de puta. Ese cerdo está manchado por la ignominia de... ¿Moraleja en todo esto? Y te sigue... Moraleja ninguna, solo quería contar la historia, pero es la cosa. O sea, yo sigo teniendo mi peluche, mis primas siguen teniendo el suyo, era... Y una cerdo, cuestión... Salió bueno y gratis. Un orangután y un elefante, y todos uno roncaba, uno hacía como un balido y tal, y entonces los apretabas y hacían el ruido. Y una cuestión de morbo personal, ¿sigues rozándote con ese cerdito? Sí, la verdad es que a día de hoy puedes decir que sigues achuchando ese cerdito especial. Cuando voy a casa de mi madre cojo ese cerdo, porque no me lo he llevado, porque lo tengo allí guardado por si acaso en algún momento tiene que haber una siguiente generación que acaricie un cerdo. Bueno, perfecto. Tengo que añadir lo que iba a decir. Mira, lo voy a decir, me da igual, lo voy a decir. Dilo. Dale. Si tienes que comprar los regalos de Reyes después de las 10 de la noche, después de las 6 de la tarde del día 5 de diciembre, de enero, es que igual esa persona tampoco te importa tanto. Oh. Que es una puta relación. Venga. Espera. Tupa. Y ya está, luego... Pues también... a mí me gusta mucho mi cerdo. Vale, me parece muy bien, pero está manchado. Para mí está manchado. Bueno, bueno, vamos a chapar decir... esto. Sí, bueno, sí. Echemos el cierre. ¿Echamos el cierre ya? Bueno, si tienes una última anécdota, adelante. No, pero la puedo contar en otro momento, no pasa nada. Bueno, pues vamos a despedirnos. Sí. Echamos el cierre, la dirección. Aquí en Galerías Preciados también hay que irse, ¿no? Pues sí, es... ¿no? Muy gracioso que... ¿Qué quieres? ¿Esto? Dale, anda. ¡Oh! ¿Cómo se nota que no lleva los dos puestos? Bueno, también solo tengo que decir que cuando en otros establecimientos lo de esto que suena de en 10 minutos este establecimiento cerrará sus puertas, bla, bla, bla, justamente en el Corte Inglés lo ponen extremadamente bajito. Nadie se entera. Es como, señor, son las 10 de la noche, me quiero ir a mi puta casa. En fin. Vamos a cerrar este fantástico primer programa con una canción que fue la segunda candidata, la finalista a nuestra sintonía, que la eligió Mike. No, la eligió Vittorio Gassman. ¿Ah, sí? Sí. Yo al final elegí todo, porque al final mando yo. Esta se queda de cierre, de todas formas. Se queda de cierre. Una gran sintonía... Hemos perdido bastante en este programa con esta sintonía, pero, o sea, no poniéndola de sintonía inicial, pero os vais contentos a dormir porque esta sintonía merece realmente la pena. Nos quedamos bailando aquí, en el estudio. Eso es. Nos vemos pronto. Buenas noches. Adiós. Vuelvan. No, otra vez, ¿no? preferir.